Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, esta es la segunda emisión de Identidad a la hora del café. Sean bienvenidos a escuchar 30 minutos de las noticias culturales que se generan en la ciudad y el mundo. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Tres obras de danza se presentan de forma gratuita en el Teatro Nacional. En el Centro de Arte Contemporáneo se presentan varios artistas con un performance sobre el vacío. Hoy se realiza el lanzamiento del disco Aquí y Ahora del grupo quiteño Moon. Exposición Pacífico, España y la aventura del Mar del Sur en el Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional, Joan Manuel Serrat recibe Premio Atlántida 2014. El negocio editorial pierde $1,000 millones en 4 años. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. Tenemos las noticias. La Compañía Nacional de Danza presentará 3 obras este viernes 12 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura desde las 19:30. De esas piezas dancísticas, 2 son estrenos y 1 es un reestreno. La primera será Huayra Pamushka, Hijo del Viento en Quichua, que rinde homenaje al pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Según el coreógrafo de la obra, Freddy López, esta pieza de arte tiene ese nombre porque considera que la obra del artista se fue con el viento. 9 bailarines forman parte del Huayra Pamushka y ellos hacen una pincelada sobre el trabajo pictórico del artista. Con una sola pincelada agarro todos sus detalles, sus miedos, broncas, sufrimientos, amores, diablos. No hice que los bailarines mostraran su pintura, sino que es una pincelada que recoge su obra, comenta el coreógrafo. Con acordes de guitarra, sonidos de pasos y potentes gemidos, estos bailarines hacen un recorrido por la vida humana, artística y musical de Guayasamín, para finalizar la pieza dancística con los acordes acústicos de vasija de barro. De otro lado, el coreógrafo Cristian Mazabanda estrenará la danza Clandestino, a propósito del Día del Migrante, que se celebrará el día de hoy. Este, según el creador de esta obra, la intención no es solo mostrar los cambios de nacionalidad u hogar de las personas, sino todos los cambios a los que está sujeto un ser humano a lo largo de toda su vida. Para Clandestino, el coreógrafo fusiona el baile con música en vivo. Estos ritmos minimalistas y con salpicaduras de rock pretenden poner a los personajes en diversas situaciones guiados por sonidos. Por su parte, Sebastián Salvador reestrenará la obra Deconstrucción, la cual hace una crítica a las sociedades que construyen sueños e ilusiones y luego se ven obligadas a destruirlas. Según el coreógrafo, las personas están sujetas a cambios constantes, cada vez que toman una decisión u otra. Esto, para Salvador, es un constante proceso de deconstrucción. El investigador chileno Jorge Salgado Rocha presentó en la Casa de la Cultura su más reciente libro, Los Caminos Contemporáneos del Desarrollo. Más detalles nos tiene Osvaldo Mantilla. El catedrático e investigador chileno Jorge Salgado Rocha, invitado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, presentó su más reciente libro, Los Caminos Contemporáneos del Desarrollo. La obra, según el autor, aborda temas relacionados con la filosofía oriental, la integración América Latina, contradicciones del desarrollo en las sociedades. Fabián Saltos, director de la sección académica de gestión cultural de la institución, realizó un análisis del libro y afirmó su importancia para quienes hacemos cultura, por cuanto este trabajo está realizado con un lenguaje sencillo. Escuchemos parte de su intervención. Quiero expresar a Jorge que es un honor el presentar el libro a nombre de la sección de gestión cultural. Es una sección académica nueva, hace un año conformada, y que tiene como misión justamente posicionar a la gestión cultural como una profesión, pero también como una disciplina emergente, que hace posible que tengamos también nuevas miradas y nuevas críticas a un proyecto civilizatorio innovador. Jorge Salgado Rocha, antropólogo social, escritor y profesor titulado en la Universidad de Liverpool, agradeció a los directivos de la Casa de la Cultura por el apoyo brindado para que se conozca su trabajo investigativo. Dijo sentirse feliz al estar nuevamente en Ecuador. La mitad del mundo desde donde se mira a ambos hemisferios y se generan políticas empapadas de cultura y tradición de los pueblos originarios o pueblos ancestrales, como le dicen aquí. Nosotros ya decimos pueblos originarios, es lo mismo. En general estamos hablando de las civilizaciones prehispánicas, que son las que colocaron los fundamentos de la cultura y también de la tecnología y la ciencia, porque no solamente hemos sido ricos en cultura, hemos sido ricos también en tecnología, en ciencia, y si no, la prueba, ahí están las maravillosas pirámides que han construido en la región mesoamericana, y las tremendas indagaciones que han hecho en términos de la ciencia para indagar el universo. Las terrazas de cultivo que yo he visto incluso aquí cerca, pero también en Perú, nos hablan de civilizaciones que antes de la llegada de los hispanos ya se tenían el know-how, por así decirlo, de cómo cultivar la tierra, incluso pendientes tan empinadas. La bienvenida lo dio el vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros, rescatando la labor que día a día realiza la institución en promover y difundir la cultura a través de los libros. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Josie Cáceres, Jorge Espinosa y Víctor Hoyos presentarán el día de hoy y el día de mañana el performance Poroso, Cuerpo, Espacio y Sonoridades a las 20 horas en el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. Mostrarán al público el resultado de una investigación transdisciplinar sobre la idea del vacío. Poroso, Cuerpo, Espacio y Sonoridades es una exploración del cuerpo en clave de danza e instalación. Desde la definición de Heidegger, el abrupto sentimiento de estar o de encontrarse ahí. En esta obra, el cuerpo es un contenedor de espacios y de geografías para abordar otras aristas sobre espacio y la presencia-ausencia. Jorge Espinosa se encarga de las sonoridades, mientras que Josie Cáceres hace la danza y Víctor Hoyos se encarga del espacio y de los objetos. Según la coreógrafa, cada elemento de la obra es una respuesta a la provocación intercambiada a lo largo de algunos meses. La entrada para las presentaciones es completamente gratuita. Barro, Mestizo, Arte, Memoria y Tradición es la exposición que se presentará el miércoles 17 de diciembre a las 18 horas en el marco de las actividades de las fiestas de Navidad. Más detalles nos tiene Patricia Robalino. Con ocasión de conmemorar el quinto centenario del descubrimiento del Océano Pacífico, tres artistas españoles presentarán la exposición Pacífico, España y la aventura de la Mar del Sur en el Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura el 18 de diciembre a partir de las 19 horas. El montaje de esta instalación se centrará en el descubrimiento y exploración del Océano Pacífico con un centenar de copias, facsimilares de documentos de los archivos estatales españoles, escenografías y audiovisuales de este océano desconocido para el hombre, y estará dividida en 6 bloques. Al respecto, sobre lo que será esta exposición, nos habla el director de este proyecto, Antonio Fernández Torres. El título de la exposición es Pacífico, la aventura de la Mar del Sur. Ya, y coméntanos de qué se trata esta exposición. Bueno, se trata de contar un poco el proceso de exploración del Océano Pacífico, llevado a cabo pues, desde España, o sea, desde la Península Ibérica, desde las costas de América, hacia Asia, ¿no? Bueno, la exposición se monta a partir de los documentos históricos que hay en el Archivo General de Indias de Sevilla, donde hay muchísima documentación sobre este proceso de exploración. Y entonces el eje vertebrador de la exposición son esta documentación, es decir, vamos hablando de las diferentes expediciones que se van haciendo desde las costas de americanas y desde las costas de la Península Ibérica. Vamos hablando de esas expediciones, de esas exploraciones, pero lo vamos contando a través de la documentación original. Como era imposible sacar toda esa documentación original del archivo porque estaba muy protegida, lo que hemos hecho han sido hacer unas reproducciones facsimilares, y para que el visitante pues pueda ir viendo esa documentación y la puede tocar y la puede manipular. Y aparte de esa documentación, pues lo que tenemos es, hemos intentado que a ese testimonio que nos dan la fuente original, ponerle voz y paisaje. ¿Y cómo lo hemos hecho? Pues grabando imágenes en las mismas situaciones que ocurrieron estas exploraciones y dándole la voz a historiadores y archiveros especialistas en este tema, que nos van a ir contando a través de unas entrevistas que le hemos hecho, nos van a ir dando como las claves para entender pues toda esta documentación, que es una documentación pues muy del siglo XVI, muy del siglo XVII, difícil de leer, ¿no? Pero bueno, al final lo que se trata es de acercar un poco al visitante ese proceso, que es un proceso muy duro, muy de aventura, de exploración por un océano totalmente desconocido, el océano más grande de la Tierra, que bueno, pues que el visitante pues sea un poco consciente de eso, que al final pues se hizo desde las costas de Ecuador, desde todas las costas americanas, desde Perú, desde México, pues contar un poco esa aventura, ¿no? De ahí el nombre, que se llame España y la aventura de la Mar del Sur, porque realmente es una aventura, ¿no? Este proyecto cuenta además con la dirección técnica de Borja Baños y Alma Guerra, coordinadora de Acción Cultural Española. La exposición estará abierta al público hasta el mes de febrero del 2015. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La banda quiteña Moon presentará su nuevo trabajo discográfico Aquí Ahora, con un concierto en el Teatro México Chimbacali en el sur de Quito. El show será el día de hoy a las 20 horas y también actuará la agrupación ecuatoriana Da Pau. Moon es un quinteto que fusiona sonidos electrónicos y orgánicos que bordean el jazz, el trip-hop y el rock alternativo. Aquí Ahora es un disco diferente, creativo y con una gran calidad musical. Se trata de un proyecto transmedia creado y desarrollado junto a los colectivos multidisciplinarios Hormiga y Alquimia Audiovisual. En el 2012 presentaron su álbum debut, Espirales, tras un trabajo de autogestión. De ese disco salió el videoclip En la Oscuridad, con el cual tuvieron una gran acogida del público. El nuevo disco se venderá en $5. Con ocasión del quinto centenario del descubrimiento europeo del Océano Pacífico, tres artistas españoles presentarán la exposición Pacífico, España y la aventura del Mar del Sur. En el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, el 18 de diciembre a las 19 horas. La exposición se centrará en el avistamiento y exploración del Océano Pacífico, en un centenar de copias facsimilares de documentos de los archivos estatales españoles, escenografías y audiovisuales de este océano, desconocido por los europeos hasta comienzos del siglo XVI. Este proyecto es dirigido por Antonio Fernández Torres. La parte técnica corresponde a Borja Baños y Alma Guerra, coordinadora de Acción Cultural Española. La exposición tiene la peculiaridad de haber sido diseñada con un doble montaje para ser expuesta en dos ciudades de forma simultánea. Antes se presentó en el Archivo de Bogotá y en el Museo Provincial de Huelva, España. En esta ocasión será expuesta en Quito y en Cartagena hasta febrero del año 2015. Están escuchando Identidad, a la hora del café. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad, a la hora del café. saludamos atentamente a Tania Benítez. Ella es coordinadora del proyecto Yo Amo Leer. Bienvenida, Tania, y qué gusto verle con un proyecto que nos parece muy interesante, un proyecto de animación a la lectura. ¿En qué consiste y de dónde sale este proyecto? Bienvenida. Bueno, Yo Amo Leer es un proyecto que nació el año pasado de la necesidad de compartir con la gente la literatura, de sacar los libros que están en las bibliotecas y llevarlos a las aulas, a las calles, a las plazas, a los mercados. El año pasado lo realizamos en Ambato con el apoyo de la Municipalidad de Ambato y del Gobierno Provincial de Tungurahua. Y este año decidimos presentarlo al proyecto, a este concurso que realizó la Secretaría de Cultura de la Municipalidad. Lo llamaron los fondos SECU. Se entregaron como 380 y tantos proyectos y fueron escogidos 21, entre ellos el Yo Amo Leer, así que muy contentos. ¿Es llevar los libros a dónde, Tañita? A las aulas. Tiene dos espacios, las aulas de las instituciones educativas y los espacios públicos. En las instituciones educativas, ¿por qué? Muchos dirán, pero los niños están ahí, los jóvenes leen, entonces, ¿para qué? Lo que pasa es que hay muchos estudios de que en la escuela, en el colegio, la lectura es únicamente utilitaria. Lees para aprender, pero no lees por placer. Entonces, nuestra necesidad es compartir el gusto por leer con los niños, niñas y jóvenes. Llevarles el libro de una manera diferente. Porque no es lo mismo que los niños tengan un cuento en un libro de texto donde tienen que estudiar y muchas veces termina siendo aburrido y lastimosamente el sistema educativo lo ha hecho así, que sea una obligación la lectura. Entonces, queremos cambiar eso en los niños, niñas y jóvenes. Que vean a la lectura como un momento de placer, algo que se hace por gusto. Y esto además hace que hay estudios de la Universidad de Oxford que dicen que si se lee con gusto, esto es un importante predictor del éxito profesional. Uh-huh. No importa que vayas a ser arquitecto, ingeniero, maestro, pero si tú lees con gusto vas a tener muchísimas más oportunidades en la vida, porque con la lectura haces mejores conexiones de lenguaje y a través del lenguaje se aprenden las analogías, todo lo que es lógica y todo lo demás. Entonces, lee por gusto y vas a ser muy exitoso cualquiera que sea tu profesión. Tañita, ¿cuál es la metodología para que los estudiantes, los jóvenes o los niños tengan la posibilidad de leer con gusto? ¿Cómo trabajan ustedes específicamente? Se dice que la lectura se transmite por contagio. Entonces, a eso vamos. Nosotros somos los mediadores. Vamos a contagiar el gusto por la lectura a los niños. Lo hacemos a través de... Tenemos técnicas, ¿no? Para ser un mediador hay que ser primero un buen lector. Así que primero tenemos un equipo de buenos lectores, jóvenes, adultos, muchos estudiantes de sociología, graduados de sociología, antropología, comunicación y además muy buenos lectores. Entonces, estos compañeros y compañeras tienen además las técnicas, ¿no? Hay que haber leído siempre para leer un cuento en voz alta, para compartirlo con otros, hay que haberlo leído antes, saber ya de qué se trata, casi sabernos la historia para irle poniendo el énfasis necesario, para irlo interpretando, para ir poniéndole voces a los personajes. Entonces, todo eso hace que la lectura sea diferente y que en los niños y niñas y en los jóvenes también surjan nuevas emociones, nuevas sensaciones, porque me comparten algo distinto. Entonces somos esas personas o personajes en ciertos casos que rompemos la cotidianidad del aula. Entonces les quedará a esos niños y niñas la sensación de que algo mágico pasó este día en mi clase. Y eso podrá suscitar en ellos la necesidad de seguir leyendo y de solicitar también a sus padres, madres, a los maestros que les lean, porque al final de cada clase, en cada aula, nosotros les decimos a los niños, vamos a hacer un compromiso. Esta noche antes de dormirse, pídale a su papá, a su mamá, a la abuelita, al tío, a la persona con la que vivan que les lea un cuento o que les cuente una historia. Y si están muy cansados, ustedes digan, no me duermo hasta que no me cuentes la historia. Entonces es un poco para incentivar también y que los niños vayan diciendo a sus padres, sí, necesito que me cuentes, y vamos leyendo. Y a los más grandes les decimos, y si ustedes tienen hermanos menores, léanles, es importante que les lean. Y hay algo lindo que nos hemos encontrado también. Siempre preguntamos a los niños, ¿y a ustedes les gusta la lectura? Y si es ahí, hay un rotundo sí, les gusta la lectura. Lo que necesitan entonces es un apoyo, una motivación para seguirlo haciendo. ¿Tenemos a la mano algún cuento que de pronto pueda leernos? Les voy a leer uno chiquitito que les leemos a los niños más pequeños. Este es del libro Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Es de Nicolás Guillén. Este es Sapito y Sapón. Sapito y Sapón son dos muchachitos de buen corazón. El uno bonito, el otro feón. El uno callado, el otro gritón. Y están con nosotros en esta ocasión comiendo malanga, casabe y lechón. ¡Ay, qué tienes, Sapito, que estás tan tristón! ¡Ay, madrina, me duele la boca, un pulmón, la frente, un zapato y hasta el pantalón, por lo que me gusta su prima Asunción! ¡Niño! ¿Y a ti qué te pasa? ¿Qué tienes, Sapón? Madrina, me duele todo el esternón, la quinta costilla y hasta mi bastón, pues sé que a Sapito le sobra razón. ¡Pero niño! Sapito y Sapón son dos muchachitos de buen corazón. Queremos agradecer la presencia de Tania Benítez. Si de pronto algo se nos olvida, por favor. Yo quería leerles un pedacito. A ver, escúchame. Hay un pedacito aquí que es de... Lo nombra María Teresa Andrueto. Es una argentina, escritora, narradora. Y habla en este libro sobre la lectura. Es el libro La lectura, otra revolución. Y aquí menciona a Michelle Petit, que es una antropóloga que hace estudios sobre la lectura. Y ella dice aquí, como lo ha expresado Michelle Petit, mientras más difícil es el contexto, más necesario es mantener espacios para el ensueño, el pensamiento, la humanidad, espacios abiertos hacia otra cosa, espacios donde volver a las fuentes, donde mantener la propia dignidad, porque la literatura es metáfora de la vida, una vida para los vivientes no siempre fácil de significar. Ante el hastío, la angustia, el dolor, el desconcierto, hay siempre alguien dispuesto a construir un relato, un mundo de palabras que engaña o consuela, que abriga y demora la destrucción, que salva de la locura y el desamparo o los provoca. Qué bueno, muchas gracias a Tania Benítez, coordinadora general de la campaña Yo Amo Leer, un proyecto de animación a la lectura. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad, a la hora del café. En el ámbito internacional, el cantautor Joan Manuel Serrat, reconocido con el Premi Atlántida 2014 del Gremi Editors de Cataluña, ha explicado: aprendí a leer de una forma muy especial y ha citado a su maestra Conchita, que le enseñó a leer mientras le acompañaba al colegio a partir de lo que estaba escrito en las paredes. En la celebración del aniversario en la Pedrera de Barcelona, Serrat ha comentado: ninguno de nosotros hemos nacido lectores, a todos nos han enseñado, hemos tenido maestros, un papel que ha reivindicado. Serrat tuvo una infancia volcada en los tebeos y su primer libro propio fue Corazón de Edmondo de Amicis. De ello, ha culpado a una chica rubia que leía solamente a Gustavo Adolfo Bécquer. Me lo aprendí todo y por suerte he olvidado bastante, ha bromeado. Pero fue después, trabajando en Jaca, cuando conoció a un compañero que le llevaba libros con los que pasó grandes inviernos de lectura. Información desde España. El único valor positivo del balance de la situación económica del sector editorial es que Cataluña lee libros el 65% de la población mayor de 14 años, por debajo de la media europea, que es de 71%, pero que va creciendo de manera sostenida, porque en el 2012, por ejemplo, ese porcentaje era del 60.6%. Se lee más, pero se compran menos libros, por lo que la salud económica del sector está muy tocada. La facturación de la venta de libros en el conjunto de España ha caído 1.000 millones de euros en 4 años, de 3.109 millones en el 2009, a los 2.181 del año pasado. Una industria que tiene gran concentración de editoriales en Cataluña, especialmente en Barcelona, ya que factura prácticamente 8 de cada 10 libros de literatura y ficción en castellano que se venden en España y 1 de cada 2 libros que consume el mercado español. La caída acumulada de ventas desde ese mismo año ha trepado hasta el 40%, lo que coloca al mundo de los libros por encima del 30% del descenso del consumo del conjunto de las artes escénicas. Se abre el telón en nuestros escenarios. Los artistas, poetas, escritores esperan por usted en breve.